Pero me alegro por esta deuda porque eso quiere decir que el Señor ha hecho una obra en nosotros. Amén. Él ha pagado nuestra deuda con su sangre preciosa. Amén. El rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y nos sorprende el Señor, hermano querido, con tantas cosas que Él hace. ¿Ah? No sé, de repente, no sé si le ha pasado, yo pienso que a todo cristiano le pasa esto porque Dios es bueno. Y como que nos regalonea el Señor, ¿no? Como que tiene ganas de comerse un heladito y alguien le trae heladito. Tiene ganas de comerse unos loquitos, ¿no es cierto? Y como que sueña con los loquitos y alguien le trae el loquito. Tiene ganas de comerse unos sushi por ahí, ¿no es cierto? Y alguien le trae sushi. ¿Qué le parece? Porque el Señor dice, ¿no es cierto? Confía en Jehová, fíjate de Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Así que a veces uno desea cosas y el Señor va y le hace un regalito y le dice, ya toma, ahí está. Bendito el Señor. Amén. Es bueno el Señor. Amén. Nuestros anhelos están todos escondidos en el Señor. Amén. Así que debemos desconfiar y esperar en Él nomás, porque Él tiene todo en su mano. Amén. Aquel que anhela y que desea, me entiende, tener o algo en su vida, no podemos decir cómo está, ¿no es cierto?, la vida de cada uno, pero para que usted me entienda, a veces usted tiene una familia y disfruta de su hogar, de su casa, de su familia, de su cama, de todo lo que tiene en su casa como algo trivial y normal. ¿Me entiende? Disfruta de sus hijos, se acuesta en su cama, está cansado, ¿no es cierto?, va al baño, ¿no es cierto?, y se ducha, después se seca, normal. Pero hay gente que no tiene esto. Hay gente que vive solo, vive hacinado, no tiene una familia. Y sus sueños son tener una familia. Sus sueños son poder compartir con alguien. Y eso lo da el Señor. Cuando usted confía en Dios, Dios da esas cosas. Bueno, es parte de la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor, el afán y la ansiedad. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Usted tiene que clamar al Señor para que Dios me dé gracia. Porque no, y el pastor la sabe todo. No, el pastor no tiene idea, hermano. El Señor, que el capo aquí es el Señor. Amén. Él, el que da la gracia, da la sabiduría, da la inteligencia, nos recuerda, todo lo hace el Señor. Amén. Bendito el Señor. El capo es el Señor. Así que ruego, ¿no es cierto?, a este Dios bendito que me revista de su gracia y usted no se descuide con el clamor. Amén. El afán y la ansiedad. Oye, ¿cuántas veces el Señor no pasó por lugares? Y mientras predicaba el Evangelio, gente que le seguía. Estamos hablando de 2000 años atrás, donde no había las comodidades que usted tiene hoy día, donde no había la facilidad de poder vivir como usted hoy día lo tiene. Gente que no tenía un vehículo, ¿no es cierto?, para seguir al Señor cuando tenía que subir los diferentes cerros, ¿me entiendes? Gente que no podía hacerse de un lado para otro, no podía meterse, introducirse para llegar al Señor. Ancianos, ancianas, gente enferma, gente con necesidad. No iban personas a meter mi corbata, ¿me entiendes? Todo sano y caminando a ver al Señor. No. Era gente con mucha necesidad, mucha gente enferma, obviamente que el Señor hacía el milagro y lo sanaba, ¿me entiendes? Pero día tras día aparecían enfermos, ¿sabe por qué? Porque fue el designio de Dios que en ese tiempo en que el Señor apareció, hubiera muchos enfermos. Usted sabe de que la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, hijo de Elizabeth, estuvo en la tierra y fue el profeta más grande entre todos los nacidos de mujer. Pero en 6 meses de ministerio jamás hizo un milagro. No era un profeta que venía a hacer milagro, era un profeta que venía a anunciar y a preparar el camino para que el que venía detrás de él entrara en escena, que era el Señor Jesucristo. Y Dios preparó que en ese tiempo hubieran pero un sinnúmero de enfermos. Oiga, pero se manifestaban las enfermedades por todos lugares. Endemoniado y tanta cosa. ¿Por qué? Porque el verbo de vida iba a aparecer en escena. Iba a hacer sanidades, transformaciones. Oiga, algo extraordinario. Y a pesar de que el Señor día tras día sanaba gente, día tras día aparecían personas con necesidad. Y eso es lo lindo. Y en una de estas cosas, ¿no es cierto?, que vio el Señor tanta gente, les empezó a hablar de esto tan importante que es el afán y la ansiedad. La persona que se afana por las cosas de este mundo. Cabe recordar, también para que usted entienda, mire, usted me escucha ahora con este invento, ¿no es cierto?, que es un micrófono, uno habla y se escucha por ahí por los parlantes, ¿no es cierto? Pero si yo saco esto, se escucha menos, ¿no es cierto? Imagínense en el tiempo del Señor. La palabra de Dios dice, los salmos, que cuando el verbo de vida se paraba a hablar, ¿me entiende? Esto lo hizo en los salmos. No me pregunte porque ya se me olvidó. Pero lo he leído. Dice que cuando el Señor hablaba, dice de que todo guardaba silencio. Todo guardaba silencio. La naturaleza, los pájaros, el viento, todo se callaba porque el verbo de vida, el autor de todas las cosas, el creador, estaba hablando ante la multitud. Así que era un efecto como en la noche, que los sonidos en la noche se multiplican. Así pasaba, pero en el día, porque todo se callaba. Y lo único que se escuchaba era la voz del Señor, que viajaba de lugar a lugar para que la gente pudiera escuchar. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué extraordinario, hermano! Que la naturaleza se callara y guardara silencio ante el Creador, bendito el Cordero de Dios. Entonces él anunciaba, predicaba el Evangelio, y la gente le escuchaba de buena gana porque había algo en la voz del Señor. Miren, para graficarle, cuando Juan el Bautista hablaba y predicaba y anunciaba el Evangelio, la palabra en el griego dice de que, en el griego, dice de que las palabras de Juan el Bautista era como un arado, fíjese, que pasaba por la tierra y sacaba todo. Sacaba, ¿no es cierto?, las piedras, sacaba las raíces, la madera, salían los sapos, las culebras. Era como un arado que pasaba y abría, ¿no es cierto?, el surco. Era algo que no se podía soportar escuchar a Juan el Bautista, porque la gente venía en arrepentimiento, lo escuchaban y algo les pasaba que cambiaban. Imagínense el efecto y el poder que Dios le dio a Juan el Bautista, el que venía a anunciar y a preparar el camino para el Señor. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo sería entonces la voz del Señor, hermano? Dice que era una dulzura extraordinaria porque eran como palabras de vida eterna. Nadie jamás había escuchado las palabras de este predicador, de este profeta, de este verbo de vida encarnado. Era una palabra enérgica, llena de poder, de virtud, que convencía, pero al mismo tiempo consolaba. Oye, una mezcla extraordinaria. Es como Dios hablando al ser humano. Y le habla a la gente ahora viendo la necesidad y les empieza a decir que lo más importante de todo esto en la vida es buscar el reino de Dios. Porque el ser humano se equivoca, se afana las cosas de este mundo. Quiere tener una casa linda y bonita, pero si es algo bueno tener una casa linda y bonita, bien arreglado, una casa grande, cómoda, tal vez con un gran patio, y a lo mejor una parcela grande. No siempre se consiguen las cosas. Y a lo mejor tenemos una casa pequeñita, con un patio pequeñito, pero podemos vivir. Y no nos damos cuenta de que hay gente que no tiene esto, que está viviendo hacinado. En este mismo momento, hermano querido, gente que está huyendo, ¿me entiende?, a otros países. Y vienen, ¿no es cierto?, acá a Chile, a otros países. Ahora están en guerra los hermanos ahí, ¿no es cierto?, en Ucrania. Están en guerra. Y ellos están escapando y a veces no nos damos cuenta de la tranquilidad, de la paz, del amor que Dios tiene para con sus hijos. No lo consideramos. Usted es cristiano, ¿no es cierto?, hijo del Señor. Y usted, por ser cristiano, hijo del Señor, está tranquilo, contento y alegre. Pero cuidado, no lo malentienda. Le voy a decir que en Ucrania el 86% son cristianos. 38 millones de cristianos Es el país donde hay más iglesias evangélicas en toda Europa. Hay más cristianos evangélicos en Ucrania que en todo, ¿me entiende?, Europa. Ahí están. Y los hermanos, ¿me entiende?, están siendo perseguidos por los rusos, que ellos dicen que son ateos y que creen en Dios. No sé cómo es la cuestión ahí, pero Dios ha decidido que los hermanos ucranianos sean perseguidos. Y nosotros estamos felices y contentos acá en Chile. ¿No es motivo suficiente para darle gracias a Dios? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? Y a veces cosas que no consideramos y no le damos gracias a Dios. Mire, esto a lo mejor a usted le va a causar un poco de estupor, pero usted sabe que cuando usted tiene necesidad fisiológica, le llama, ¿no es cierto?, la naturaleza, va a su baño. Y, ¿no es cierto?, como Dios le regaló platita, fue y se compró uno de los mejores baños, hermoso, ¿no es cierto?, y después va, hace su necesidad, tira la cadena, y aquí no pasaba nada. Pesca su desodorante ambiental y esto. Pareciera algo lógico y normal, hermano querido. Pero ¿sabe usted las luchas que hay durante la historia por el conseguir un lugar higiénico para poder hacer sus necesidades? Nunca en la historia se logró hacer algo como hoy día tenemos en el mundo, hermano. Los reyes, gente de dinero, gente de estirpe, de sangre azul, no tenían cómo evitar este problema que tenía la sociedad, hermano. Y nosotros lo vemos como algo tan normal. Tenemos un baño en nuestra casa. Agua que corre y se lleva todo y aquí no pasaba nada. No, ni esto en el tiempo pasado. No existía esto, no había agua que corriera, ¿me entiende?, en muchos lugares. Oye, yo me sorprendí mucho cuando me contaron de que allá, ¿no es cierto?, en Venezuela, el país, ¿no es cierto?, rico, donde ahí había petróleo, ¿no es cierto?, ahí tenían problemas con la luz y el agua. Habían ciertos horarios en el día donde tenían agua y ciertos horarios en el día donde tenían luz. Y nosotros aquí, vamos a lavar la loza, quedó todo mojado. Yo siempre lavo la loza así y quedo todo mojado. Ya la cuestión, digo, yo no me puse la pechera y me pongo la pechera y todo mojado. Y corre y corre el agua. Y ni siquiera le damos gracias a Dios porque tenemos agua. Son cosas que no ven. Pero Dios tiene misericordia. Y usted tiene agua, tiene luz, tiene todo, y no nos damos cuenta del amor de Dios, hermano. Gracias. Como se pierde, dije, después pago. Po. ¿Y quién le da la plata para pagar esa agua y esa luz? Gracias, el Señor. Bendito. Cosa que no tomamos en cuenta, hijo. Amén. Gracias, tenemos una comodidad extraordinaria y no hemos sabido agradecerle al Señor. Que Dios nos bendiga. Bueno, esta gente que yo le hablo 2000 años atrás no tenía esas comodidades y el Señor les empezó a hablar, viendo la dificultad que tenían para poder vestirse, la dificultad que tenían para poder comer un bocado de pan. Israel estaba bajo un gobierno, un imperio romano, y a pesar de que tenían libertad para moverse, para hacer negocios, hacer cosas, eran esclavos. ¿Qué le parece? Eran esclavos. Entonces los fariseos mentían, no, es que no, nunca hemos sido esclavos de nadie, los mentirosos, oiga, los representantes de Dios y más mentirosos que nadie, oiga. No, si eran esclavos en ese momento. Era normal para ellos mentir, parece. Eran esclavos y querían mentirle al Señor. Si él era nacido en Israel de toda la vida, dijo, ¿cómo no iba a saber la historia? Entonces, algunos deliran, ¿no es cierto? Pero esta gente tenía necesidad y el Señor les empieza a hablar, ¿me entiende? Y mirando la naturaleza, habla acerca de los lirios del campo. ¿Usted conoce los lirios? Bonitos, sí, yo encuentro que hay flores mucho más hermosas que el lirio. Pero en ese tiempo me imagino, ¿no es cierto?, el lirio, la rosa de Sarón que se daba ahí en Israel, eran algo extraordinario, ¿me entiende? Y el Señor toma ejemplo un lirio, ¿ah? Y le habla a la gente de lo hermoso que es el lirio y cómo Dios viste a esa hermosa flor, de los colores y de los pliegues, de las formas que tiene, porque hay lirios, ¿no es cierto?, de distintas formas. Y luego le dice a la gente de que como estas plantitas no tienen, ¿no es cierto?, un taller para hilar, para hacer su ropa, no tienen, ¿no es cierto?, algo para poder, ¿no es cierto?, vestirse, Dios tiene que vestirla. Pero ni un Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de estas plantitas. Y la gloria de Salomón era bastante grande, mi hermano. ¿Me entiende? Bastante grande. Tan grande que regaló del tesoro personal y también sacó, ¿no es cierto?, una ínfima parte de lo que había juntado en el reino, ¿no es cierto? Sacó nada menos que la ínfima cantidad de más de 400 billones. 400 billones. ¿Sabes lo que es eso? 400 billones. Mucha plata, pues, hermano, para construir el templo. ¿Ah? Era una pequeña parte, era como el 10% de lo que tenían guardado, ¿me entiendes? Y todo eso lo donó para construir el templo del Señor. Hasta plata, hermano, 400 billones. Mucha plata. Pero si hablamos de eso, ¿cómo puede ser posible de que un hombre con tanta riqueza, con tanta pompa, no haya sido capaz de vestirse como uno de estos lirios, como decía el Señor? No, porque no hay, no, el ser humano no puede, ¿me entiende?, hacer tanta maravilla, ¿me entiende?, como Dios lo puede hacer. O sea, si bien es cierto, hoy día hay telas, en este momento, telas sintéticas, telas de todo tipo, ¿me entiende? Es impresionante cómo se han hecho tanta cantidad de telas con tantos hilos diferentes, con hilos sintéticos, hilos naturales, oye, un montón de cosas. Telas hermosas, ¿me entiendes? Oiga, es cosa de ver un desfile de moda y listo, tela fantástica. Pero la pregunta es, ¿cómo el Señor puede vestir a una hierba que se seca de una manera y es algo que se va, que se seca y se va a la basura? ¿Entiende? ¿Se ha fijado usted de que a usted el pasto le sobra y lo empieza a sacar y lo bota a la basura? Pero Dios tiene un cuidado especial de esa hierbita que creció y la hace crecer en uno o dos días y tiene una forma. Dios le da una forma que usted la pisotea, ¿no es cierto?, y la tira por allá y la saca, le entierra una cuestión, le saca. Este pasto está puro jodiendo y si lo saca ahí lo bota a la basura. Pero a Dios le costó, ¿no es cierto?, poder vestirlo, darle una forma, darle un color. Ahora, no por eso vamos a decir, pobre pastito, como decía, ¿no es cierto?, este cura católico, ya se me olvidó el nombre. No. San Francisco, sí, muchas gracias, hermano. Que decía la hermana Plantita, ¿ah? El hermano, la hermana Rosa, la hermana Zanahoria no se la comía porque era la hermana Zanahoria. Sí, se volvió loco el hombre. Se volvió loco, así que todo para él eran los hermanos y no sacaba las plantas porque era la hermana planta. No mataba a una hormiga porque era la hermana hormiga. No se comía los pollos porque era hermano pollo. ¿Me entiendes? Se volvió loco, murió loco, y esa es la máxima expresión de santidad en la Iglesia Católica, imagínense. Un hombre que se volvió loco y empezó a creer que todo, ¿no es cierto?, era su hermano. No, nosotros pescamos el pasto y lo echamos a la basura, si esta cuestión está puesta maleza, es maleza. Pero el cuidado que tiene Dios, si Dios tiene cuidado de una maleza que usted, ¿no es cierto?, saca y la tira, ¿cuánto más no tendrá el cuidado del Señor de nosotros para vestirnos, hermano? Que somos sus hijos. ¿Me entiende? Un pasto que sacamos y desechamos, pero Dios le da una forma y le da un color, le da una textura. Imagínense algo que para nosotros es basura. ¿Cuánto más importantes somos nosotros para el Señor? Que el Señor nos viste, hermano querido. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta? El cuervo, decía el Señor. Un cuervo, ¿usted sabe lo que es un cuervo? Un cuervo es un animal carroñero, una avecita carroñera que come basura. Bueno, come basura cuando no encuentra qué comer, porque el cuervo se alimenta de insectos, come sapos, come arañas, encuentra una lagartija, es un manjar para el cuervo, ¿me entiende? Todas esas cosas se las come el cuervito. Pero el cuervito, ¿me entiende? Piensa el cuervito en su mente de que va volando, ¿no es cierto? ¡Ah! Hice una lagartija y se tira en picada y agarra la lagartija. Lo que no sabe el cuervito es que el Señor le puso la lagartija para que se alimente. ¿Me entiende? Y al mismo tiempo, esa lagartija estaba ahí porque el Señor tuvo misericordia del cuervito y alimentó a esa lagartija tanto tiempo para que pudiera estar ahí gordita, para que el cuervo tuviera que comer. Es una cadena, usted conoce esto, usted lo ha estudiado en la básica, usted, ¿no es cierto?, en la cadena, ¿no es cierto?, alimenticia. ¿Cómo el Señor tiene cuidado a un pequeño insecto para que otro más grande se lo coma y para que otro más grande se lo coma y al final, ¿no es cierto?, van así. ¿Se da cuenta? Pero dice de que nosotros no debemos de preocuparnos de esas cosas, porque si el Señor se preocupa de esos animalitos, de esas avecitas, de esos insectos, hermano, ¿cómo no se preocupar de nosotros? Tiempo atrás yo les mencionaba, no sé si alguien se acuerda, de que una pequeña avecita, ¿no es cierto?, que aquí en Chile se llama el colibrí, o sea, perdón, el picaflor. ¿No es cierto? Oye, vuela, qué bonito, mueve las alas más rápido que flash ahí. Y claro, porque no se alcanza ni a ver. Y esa avecita, ¿sabe usted que se alimenta? Oiga, nada menos que con 3.000 flores al día. El Señor le prepara 3.000 flores para que pueda alimentarse, ¿qué le parece? Y al mismo tiempo, esa avecita, ¿me entiende? Tiene unos bichitos, que son unos ácaros, que andan en el cuerpo. Y cuando va, mire el detalle, cuando va, ¿no es cierto?, este picaflor a la plantita, el ácaro, cuando ya no tiene alimento en el cuerpo de la avecita, se tira la flor y busca y come todo lo que pilla, ¿me entiende?, el ácaro, y se va el picaflor para allá, pero viene otro y encuentra la flor ahí mismo, y este ácaro se monta en ese picaflor y se va para la otra flor y allá va a comer y se tira abajo y empieza a buscar. Oye, ¿cómo Dios tiene cuidado de un pequeño ácaro que para nosotros es una cuestión que no tiene importancia? Y tiene cuidado de una pequeña ave que come 3.000 flores al día. ¿Cuánto vive un picaflor? Harto tiempo, mamá. Y el Señor las alimenta todos los días, les da sus florecitas para que no le falte a ese pobre bichito. ¿Cómo no se va a preocupar más de nosotros el Señor que de esa pobre avecita, hijo querido? Entonces a veces nos preocupamos que le tenemos que comer. Oiga, si aunque tenga la despensa vacía, usted clama al Señor y el Señor le da. El Señor tiene, ¿cómo decirlo? Ni siquiera es obligación, pero Él se ve en la obligación de hacerlo porque hay promesas para sus hijos. ¿Me entiende? Jehová mi pastor y nada me faltará. Con el hecho de decir que somos ovejas, el pasto lo da el pastor, que es el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces no tenemos que afanarnos, a veces andamos todos afanados, que no me va a alcanzar para el mes, pero el Señor puede hacer multiplicar ese dinero para que no le falte, hijo querido. Usted clame al Señor, pídele al Señor. Es que en realidad a veces Dios nos aflige porque nos falta oración, nos falta clamor. Entonces para que el cristiano clame nos aflige un poquito, como que nos hace creer que no va a alcanzar, como que va a faltar la plata. Pero el Señor tiene todo en su mano. Amén. Él tiene misericordia y nos ayuda en todo. Ese poquito de plata que pueda haber, ¿no es cierto?, en el bolsillo, en el monedero, el Señor lo puede multiplicar. Claro, claro, porque ¿cómo el Señor fue a pagar sus deudas con un pescadito, ¿no es cierto?, que le abrió la guatita a Pedro, ¿no es cierto?, y sacó una tremenda moneda. Un estatero, ¿no es cierto?, que le alcanzó para pagar los impuestos de los dos. Entonces, ¿cómo el Señor no se va a preocupar de que nos falta ahora, ¿no es cierto? No es que nos falta para comprar los útiles. Si el Señor tiene todo en su mano, hijo querido. No hay para los útiles, no hay para poder vestir, ¿no es cierto? Ay, mire, si es cierto que a veces Dios hace pasar por dificultad y necesidad a los cristianos para que clamemos, sí. Es cierto que lo hace el Señor. Pero el problema está de que el cristiano no quiere clamar. Y Dios quiere darle una lección y enseñarle de que Él es el marido que está detrás de la viuda. Que Él, ¿no es cierto?, es el padre que está ahí, ¿no es cierto?, dispuesto para sus hijos. Él es todo para nosotros. Así que no debemos de afanarnos, hijo querido, por las cosas que nos puedan pasar. Es que quedó sin trabajo, es que, aunque no esté con nada, dígame usted, ¿cuánta hambre usted pasó los días de pandemia? Le apuesto que comió mucho mejor, porque el Señor hizo un milagro ahí tantas veces, y comió mejor y hasta sin pega, ¿Y qué, cuál fue el milagro? El Señor tocó el corazón del gobierno, vamos dando plata, vamos dando los IFES, vamos dando cosas. Bueno, hay una obligación del gobierno. Es una misericordia del Señor, pues. Porque los gobiernos son así. Pero el Señor tuvo misericordia de los hijos. ¿Ve? Así que no se aflijan, ¿me entiendes? Ahora bien, lo único que yo digo que la ayuntaron medio a medio es cuando el Señor dijo, ¿quién de vosotros con afanarse puede añadir un codo 45 centímetros a su estatura? Bueno, taco aguja de 12 centímetros, 13 centímetros, ahí sí que la ayuntaron medio a medio. Pudieron, ¿no es cierto? añadir, ¿no es cierto? Un medio codo a la estatura. Y los varones nos quedamos chicos igual, pues, hermano. Le ponen un taco, un terrapén grandote, está bien, excelente. ¿Cómo el Señor sabía que eso iba a estar en el futuro, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Quién de vosotros? A ver, ¿quién? Nos faltó el que dijo, no, se le ocurrió una idea, tío. Oh, dijo un zapato con taco. Oh, mire, el Señor me alumbró, dijo. Y fue a hacer el zapato con taco. Ay, Jesús bendito. Pero a veces el afán destruye el alma. Aquí vamos a terminar. El afán destruye el alma, destruye la fe, empieza a preocuparse de las cosas que tiene que... Claro, como padre nos preocupamos, ¿no es cierto?, que nos va a faltar, pero es que nosotros tenemos un Padre superior. Hace tiempo atrás le dije, y se lo voy a volver a decir, ¿ha visto usted un niño preocupado de que tiene que ir a la escuela? ¿Qué es todo lo chico? Anda, ¿no es cierto?, preocupado de jugar. Pero después, ¿no es cierto?, el papá, la mamá le dice, ya, mijito, ponés el uniforme, allá es una bañadita, ¿no es cierto?, que tiene la escuela, y todo ahí, no tenía idea el niño, de que hubo que comprar el uniforme, hubo que comprarle zapatos, útiles escolares. ¿Por qué? Porque es tarea de los padres. ¿Ve? Usted como hijo, tiene un padre que está cuidándole todo por usted, para que no le falte alimento, para que no le falte el vestido, el abrigo, para que no le falte nada para su familia. ¿Entiende? Y cuando el negocio va mal, ¿qué hacemos, mi pastor? Clamar al Señor, pues si él es el que calma la tormenta, pues, hijo. ¿Sí o no? Claro, él es el que calma la tormenta. A veces la tormenta se levanta y los negocios andan, pero no vio ni una. Las perdió todas, pero no importa. El Señor tiene bendición para sus hijos. Así que jamás usted se aflija. Por nada, hijo querido. Parte de la fe es creer que tenemos un Padre misericordioso, amoroso, y de que Él sus promesas las cumple, hermano. ¿Me entiendes? Él sus promesas las cumple. Si yo, oye, yo he visto que tengo un Padre que cumple. Él promete y uno tiene que confiar nomás, y el Señor no. Él es derecho, hermano. No es chueco a nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Bien, hasta aquí vamos a dejar la palabra. No se aflija, no le haga caso al afán, a la ansiedad, no le haga caso a esas cosas, sino que al contrario, confíe todo corazón en su Dios, que tiene un Padre bueno y misericordioso. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, un gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra, hermano. Oremos.